A dos manos. Bien. Ahora gira al descargar el golpe. Aplícale todo tu peso. ¿Qué siete infiernos es eso? Necesitarán un octavo infierno para él. Diles tu nombre. Samuel Tarly. De Colina Cuerno. Bueno, era de Colina Cuerno. Vengo a vestir el negro. Vienes a comerte el pudín negro. No puedes ser peor de lo que pareces. Las. A ver qué sabe hacer. Me rindo. Por favor, ya no más. Ponte en pie. Coge tu espada. Dale, hasta que se ponga en pie. Parece que andan cortos de furtivos y ladrones en el sur. Ahora nos mandan malditos cerdos chillones. No. De nuevo, más fuerte. ¡Ya basta! Se ha rendido. Parece que el bastardo se ha enamorado. Muy bien, Lord John Nieve. Si deseas defender a tu enamorada, convirtámoslo en un ejercicio. Vosotros dos. Tres deberíais ser suficientes para hacer gritar a Lady Cerdita. Solo tenéis que vencer al bastardo. ¿Seguro que queréis hacerlo? No. Me rindo. Hemos acabado por hoy. Id a limpiar las armas. Solo valéis para eso. Juego de Tronos. Jon estaba enseñando a Daeron a asestar golpes de costado cuando el nuevo recluta entró en el patio de entrenamiento. Tienes que separar más los pies, insistió. No querrás perder el equilibrio. Muy bien, ahora tienes que girar mientras asestas el golpe. Pon todo tu peso en la espada. Por los siete dioses, murmuró Daeron apartándose y levantándose el visor. No te pierdas eso, Jon. Jon se dio media vuelta. A través de la ranura del visor del yelmo, divisó al chico más gordo que había visto en su vida. Estaba de pie ante la puerta de la armería y por lo menos pesaba 130 kilos. El cuello de piel de su chaqueta bordada desaparecía bajo la papada. Tenía unos ojos claros que miraban nerviosos en todas direcciones. Su rostro parecía una luna llena y se pasaba los dedos regordetes por la casaca de terciopelo para secarse el sudor. Me han dicho que viniera aquí a entrenarme, dijo sin dirigirse a nadie en concreto. Un señorito, dijo Pipa Jon. sureño de la zona de Alto Jardín, seguro. Pip había recorrido los Siete Reinos con una compañía teatral y alardeaba de que sabía de dónde era cualquiera con tan solo oír su voz. El chico llevaba bordado en el pecho del abrigo, en hilo rojo, un cazador dando un paso. Hon no reconoció el emblema. Ser Alistair Thorne echó un vistazo a su nuevo alumno. Por lo visto, en el sur ya andan escasos de ladrones y cazadores furtivos. Ahora nos envían al muro a los cerdos. ¿Qué clase de armaduras son las pieles y el terciopelo, mi señor Jamón? Más tarde descubrieron que el nuevo recluta traía armadura propia. Doblete acolchado, coraza, mallas y yelmo, y hasta un escudo de madera y cuero en el que se veía el mismo emblema del cazador. Pero, como ninguna de las prendas era negra, Ser Alistair lo obligó a equiparse de nuevo en la armería. Tardó media mañana. Su volumen obligó a Donald Noye a desmontar una cota de mallas para ampliarla, poniéndole trozos de cuero en los costados. El yelmo no le entraba en la cabeza, así que el armero tuvo que quitar el visor. Las prendas de cuero le apretaban de tal manera las piernas y las axilas que casi no podía moverse. Una vez uniformado para el combate, el muchacho nuevo parecía una salchicha demasiado hecha, a punto de reventar. «Esperemos que no seas tan inepto como pareces», dijo Ser Alistair. «Halder, averigua qué sabe hacer Ser Cerdi». Hon Nieve hizo una mueca. Halder había nacido en una cantera y había trabajado en ella como aprendiz. Tenía 16 años, era alto y musculoso, y sus golpes eran los más fuertes que había sentido Hon en la vida. «Esto se pone más feo que el culo de una puta», murmuró Pip, y no le faltaba razón. El combate duró menos de un minuto. El muchacho gordo acabó en el suelo, tembloroso, le salía sangre del yelmo roto y le corría entre los dedos regordetes. «¡Me rindo!», chilló. «Basta, me rindo, no me pegues más». Rast y algunos de los otros chicos se reían, pero Ser Alistair no quería que aquello terminara tan deprisa. «En pie, Ser Cerdi», ordenó. «Recoge la espada». Pero el chico siguió aferrado al suelo, de bruces, de modo que Thorne le hizo un ademán a Halder. «Dale golpes de plano con la espada hasta que se levante». Halder asestó un golpe ligero en las nalgas de su rival. «¿Esa es toda la fuerza que tienes?», se mofó Thorne. Halder alzó la espada larga con ambas manos y asestó un golpe tan fuerte que la coraza se rompió. El chico nuevo aulló de dolor. Hon Nieve dio un paso al frente. Pip le puso una mano enguantada en el hombro. «No, Hon», susurró, clavando una mirada de ansiedad en Ser Alistair Thorne. «¡En pie!», repitió Thorne. El chico gordo se debatió para incorporarse, resbaló y cayó de nuevo. «Vaya, parece que Ser Cerdi empieza a captar la idea», observó Thorne. «¡Otra vez!». Halder alzó la espada para asestar un nuevo golpe. «¡Córtanos un poco de jamón!», le gritó Rast entre carcajadas. «¡Ya basta, Halder!», dijo Hon mientras se liberaba de la mano de Pip. Halder miró a Ser Alistair. «El bastardo habla y los campesinos tiemblan», dijo el maestro de armas con su voz gélida, hiriente. «Te recuerdo, Lord Nieve, que aquí mando yo». «Mira ese chico, Halder», dijo Hon haciendo caso omiso de Alistair. «No hay ningún honor en golpear a un enemigo caído. Se ha rendido». Se arrodilló junto al chico gordo. «Se ha rendido», repitió Halder bajando la espada. «Vaya, por lo visto nuestro bastardo se ha enamorado», dijo Alistair con los ojos de ónice clavados en Hon Nieve mientras este ayudaba al chico a ponerse en pie. «Quiero ver tu acero, Lord Nieve». Hon desenfundó su espada larga. Se atrevía a desafiar a Ser Alistair solo hasta cierto punto y tenía la sensación de que lo había sobrepasado con creces. Thorne sonrió. «El bastardo quiere defender a su amada, así que este será el ejercicio. Rata, Espinilla, echadle una mano a Cabeza de Piedra. Rust y Albert se adelantaron para situarse junto a Halder. Los tres podréis hacer gritar un rato a Lady Cerdy. Solamente tenéis que derrotar antes al bastardo. «Ponte detrás de mí», dijo Hon al chico gordo. Ser Alisher solía hacer que se enfrentara contra dos rivales, pero nunca contra tres. Sabía que aquella noche se acostaría magullado y ensangrentado. Se preparó para resistir el ataque. De repente, Pip estuvo a su lado. «Tres contra dos es más deportivo», dijo el muchacho menudo con tono alegre. Se bajó el visor y desenfundó la espada. Antes de que Hon pudiera protestar, Gren se había adelantado para unirse a ellos. En el patio se hizo un silencio mortal. Hon sentía los ojos de Ser Alisher clavados en él. «¿A qué esperáis?», preguntó a Rust y a los otros con una voz engañosamente suave. Pero Hon fue el primero en moverse. Halder apenas tuvo tiempo de detener el golpe con su espada. Hon lo hizo retroceder. Cada golpe era un ataque. Quería mantener desequilibrado al muchacho mayor. «Debes conocer a tu enemigo», le había enseñado una vez Ser Roderick. Hon conocía a Halder. Tenía una fuerza brutal, pero carecía de paciencia y no le gustaba defenderse. Seguro que si lo frustraba lo suficiente, bajaría la guardia. El sonido del acero contra el acero resonó por el patio cuando los muchachos se enfrentaron. Hon detuvo un mandoble salvaje que le iba directo a la cabeza, pero el impacto de las espadas hizo que un calambre le recorriera el brazo. Lanzó un golpe lateral que acertó a Halder en las costillas, y su recompensa fue un grito amortiguado de dolor. El contraataque acertó a Hon de pleno en el hombro. La cota de mallas crujió y el dolor le recorrió el cuello como un latigazo, pero Halder había perdido el equilibrio durante un instante. Hon lo golpeó en la pierna izquierda y el muchacho cayó con una maldición. Gren se defendía bien, tal como Hon le había enseñado, y apenas daba tregua a Albert, pero la presión era excesiva para Pip. Rust tenía 2 años más que él y también pesaba 20 kilos más. Hon se le acercó por detrás y dio un golpe en el casco del violador que resonó como una campana. Rust se tambaleó, Pip se coló bajo su guardia, lo derribó y le puso la espada en la garganta. Hon también estaba sobre él. «¡Me rindo!», gritó Albert al verse enfrentado a dos espadas. «Esta farsa ya se ha prolongado demasiado por hoy», dijo despectivo Ser Alisher Thorne, contemplando aquello con repugnancia. Se marchó. La sesión de entrenamiento había terminado. Daeron ayudó a Halder a ponerse en pie. El hijo del picapedrero se quitó el yelmo con dificultad y lo lanzó al otro lado del patio. «Durante un instante pensé que por fin ya te tenía, Nieve». «Durante un instante me tuviste», replicó Hon. El hombro le palpitaba bajo las mallas y la coraza. Envainó la espada y fue a quitarse el yelmo, pero al levantar el brazo, el dolor fue tal que lo obligó a apretar los dientes. «Espera, te ayudo», dijo una voz. Unas manos de dedos gruesos le soltaron el yelmo del gorjal y lo alzaron con suavidad. «¿Te ha hecho daño?» «No es la primera vez que recibo un golpe». Se tocó el hombro e hizo una mueca. A su alrededor, los muchachos salían del patio. El chico gordo tenía sangre en el pelo, allí donde Halder le había hendido el casco. «Me llamo Samwell Tarly, de Colina...» Se detuvo y se pasó la lengua por los labios. «No, era de Colina Cuerno, hasta que me fui. He venido a vestir el negro. Mi padre es Lord Randall, banderizo de los Tyrell de Alto Jardín. Yo era su heredero, pero...» Se quedó sin voz. «Yo soy Hon Nieve, bastardo de Ned Stark, de Invernalia». Samwell Tarly asintió. «Sí, si quieres puedes llamarme Sam. Mi madre me llama Sam». «Tú a él lo puedes llamar Lord Nieve», dijo Pip al tiempo que se acercaba a ellos. Y ni te imaginas cómo lo llama su madre. Estos dos son Gren y Pipar, presentó Hon. Gren es el feo, indicó Pip. Tú eres más feo que yo, dijo Gren frunciendo el ceño. Yo al menos no tengo orejas de murciélago. Quiero daros las gracias a todos, dijo el chico gordo con seriedad. ¿Por qué no te levantaste y luchaste? Quiso saber Gren. Lo intenté, de verdad, pero no pude. No quería que me pegara más. Clavó la vista en el suelo. Es que soy un cobarde. Mi padre me lo dice siempre. Gren lo miró atónito. Hasta Pip, que siempre tenía algo que decir, se había quedado sin palabras. ¿Qué clase de hombre se calificaba como cobarde? Samwell Tarly debió de ver en sus rostros lo que pensaban. Sus ojos buscaron los de Hon y luego se apartaron rápidamente como animales asustados. «Lo siento, de verdad que lo siento», añadió. «Yo no elegí ser como soy». Echó a andar hacia la armería con pasos pesados. «Te han hecho daño», le gritó Hon. «Mañana lo harás mejor». «No». Sam lo miró por encima de un hombro con gesto triste. «No lo haré mejor». Parpadeó para contener las lágrimas. «Nunca lo hago mejor». Cuando el chico gordo estuvo lejos, Gren frunció el ceño. «A nadie le caen bien los gallinas», dijo incómodo. «Me arrepiento de que lo hayamos ayudado. Ahora todos pensarán que nosotros también somos unos gallinas». «Tú eres demasiado tonto, no llegas a gallina», le dijo Pip. «Eso es mentira», bufó Gren. «Es verdad, si un oso te atacara en el bosque, serías demasiado tonto para escapar corriendo». «Mentira», insistió Gren. «Escaparía corriendo más rápido que tú». Se detuvo de golpe al ver la sonrisa de Pip y comprendió qué había dicho. Se le puso rojo el cuello. Hon dejó allí a sus compañeros discutiendo y entró en la armería para colgar la espada y despojarse de la maltratada armadura. La vida en el Castillo Negro seguía ciertas pautas. Por las mañanas había entrenamientos con espada y por las tardes todo tipo de trabajos. Los hermanos negros encomendaban a los reclutas tareas diferentes para ver cuáles eran sus habilidades. Hon adoraba las escasas tardes en que lo enviaban a cazar con fantasma para abastecer la mesa del Lord Comandante. Pero por cada uno de esos días tenía que pasar una docena con Donald Noye en la armería, manejando la piedra de amolar mientras el herrero manco afilaba las hachas embotadas por el uso o bombeando el fuelle para que Noye forjara una espada nueva. En otras ocasiones le correspondía llevar mensajes, montar guardia, limpiar el estiércol de los establos, hacer flechas, ayudar al maestre Aemon con los pájaros o bien a Bowen Mars con la contabilidad y los inventarios. Aquella tarde el comandante de las guardias lo envió a la jaula de la grúa con 4 toneles de piedra machacada para tender gravilla por los caminos helados de la cima del muro. Era un trabajo aburrido y solitario, pese a la compañía de fantasma, pero a Hon no le importaba. En los días despejados, desde la cima del muro se divisaba medio mundo y el aire era siempre frío y tonificante. Allí tenía tiempo para pensar y se dedicó a pensar en Samwell Tarly y, curiosamente, también en Tyrion Lannister. Se preguntaba qué habría pensado Tyrion del chico gordo. Casi todos los hombres prefieren negar la verdad antes que enfrentarse a ella, le había dicho el enano con una sonrisa. El mundo estaba lleno de gallinas que se hacían pasar por héroes. Para admitir la propia cobardía, como había hecho Samwell Tarly, hacía falta una especie singular de valor. El hombro magullado le hacía trabajar despacio. La tarde estaba ya bien avanzada cuando Hon terminó de echar gravilla por los caminos. Remoloneó en la cima del muro para ver la puesta de sol que teñía el cielo del oeste de un color rojo sangre. Por fin, cuando empezó a envolverlo la oscuridad, Jon hizo rodar los toneles vacíos hacia la jaula e indicó a los hombres de la grúa que lo bajaran. Cuando llegó con Fantasma a la sala común, los demás estaban ya terminando de cenar. Un grupo de hermanos negros bebía vino especiado y jugaba a los dados cerca de la chimenea. Sus amigos estaban sentados en el banco más cercano a la pared oeste y reían a carcajadas. Pip estaba contando una historia. El chico actor de las orejas inmensas era un magnífico mentiroso capaz de imitar 100 voces, y más que contar historias, las vivía, representaba todos los papeles. En un momento era el rey y al siguiente un porquerizo. Cuando se convertía en tabernera o en princesa virginal, ponía una voz en falsete que hacía llorar de risa a todos los que lo rodeaban, y sus eunucos eran siempre parodias escalofriantemente certeras de Ser Alicer. A Jon le gustaban tanto como a cualquiera las representaciones de Pip, pero aquella noche se dio media vuelta y se dirigió hacia el final del banco, donde Samwell Tarly estaba sentado a solas, tan lejos de los demás como era posible. Cuando Jon se sentó frente a él, estaba terminándose la empanada de cerdo que habían servido los cocineros para cenar. El chico gordo abrió los ojos de par en par al ver a Fantasma. ¿Es un lobo? Un lobo huargo, dijo Jon. Se llama Fantasma. El lobo huargo es el emblema de la casa de mi padre. El de la nuestra es un cazador. ¿Te gusta cazar? Lo detesto. El chico gordo se estremeció, parecía a punto de echarse a llorar otra vez. ¿Qué te pasa ahora? Preguntó Jon. ¿Por qué tienes siempre tanto miedo? Sam contempló lo que le quedaba de empanada y movió la cabeza con gesto débil, demasiado asustado para hablar. Una carcajada resonó por toda la sala. Jon oyó a Pip chillar con voz aguda. Se puso de pie. «Vamos afuera», añadió. «¿Para qué?» La cara redonda y regordeta se alzó hacia él con desconfianza. «¿Qué vamos a hacer afuera?» «Hablar», replicó Jon. «¿Has visto el muro?» «Estoy gordo, no ciego», dijo Samwell Tarly. «Claro que lo he visto, tiene más de 200 metros de altura». Pero pese a todo se levantó, se echó sobre los hombros la capa con ribetes de piel y siguió a Jon fuera de la sala común, todavía desconfiado, como si temiera que alguna trampa cruel le aguardara en el exterior. Fantasma iba junto a ellos. «No me imaginaba que sería así», dijo Sam mientras andaban. Sus palabras formaban nubes de vapor en el aire helado, y el esfuerzo por mantener el paso de Jon lo hacía jadear. «Los edificios están medio derrumbados, y hace tanto, tanto... ¿frío?» La escarcha formaba ya una costra dura sobre el castillo, y Jon oía el crujido suave de la hierba gris bajo las botas. Sam asintió con tristeza. «No soporto el frío», dijo. «La otra noche me desperté y el fuego se había apagado. Pensé que iba a morir congelado antes del amanecer». «¿En el lugar de donde vienes hacía calor?» «No había visto la nieve hasta hace un mes. Venía hacia aquí con los hombres que mi padre designó para acompañarme al norte, y de repente empezó a caer esa cosa blanca, como si fuera lluvia. Al principio me pareció muy bonito, era como si bajaran plumas del cielo, pero no paraba, y yo me lava hasta los huesos. Los hombres tenían hielo en las barbas y en los hombros, y seguía cayendo nieve. Tenía miedo de que no acabara nunca». Jon sonrió. El muro se alzaba ante ellos con su brillo pálido a la luz de la luna menguante. En el cielo, las estrellas brillaban claras y nítidas. «¿Me van a obligar a subir ahí arriba?», preguntó Sam. Al ver los peldaños de madera, el rostro se le había desencajado. «Si tengo que subir por esa escalera, me muero». «Hay una grúa», señaló Jon. te pueden llevar arriba en una especie de jaula. Me dan miedo las alturas. Samwell Tarly sorbió por la nariz. ¿Es que tienes miedo de todo? Preguntó Hon, incrédulo, frunciendo el ceño. Aquello ya era demasiado. No lo entiendo. Si de verdad eres tan gallina, ¿qué haces aquí? ¿Por qué se une un cobarde a la guardia de la noche? Samwell Tarly lo miró durante un momento larguísimo, y al final la cara redonda pareció desmoronarse. Se sentó en el suelo cubierto de escarcha y se echó a llorar con unos sollozos tremendos que le estremecían todo el cuerpo. Hon Nieven no sabía qué hacer, se limitó a mirarlo. Como la nieve, parecía que las lágrimas no acabarían jamás. Fantasma sí supo qué hacer. El huargo claro, silencioso como una sombra, se acercó a Samwell Tarly y empezó a lamerle las lágrimas del rostro. El chico gordo dejó escapar un grito de sobresalto, y sin saber por qué, al instante siguiente, los sollozos se habían transformado en risas. Hon Nieve también se echó a reír. Después se sentaron juntos en el suelo helado, arrebujados en las capas y con Fantasma tendido entre ellos. Hon le contó cómo Rob y él habían encontrado a los cachorros recién nacidos entre las nieves de las postrimerías del verano. Le parecía como si hubieran pasado mil años. No tardó en hablarle también de Invernalia. «A veces sueño con ese lugar», dijo. «Recorro las salas desiertas. Mi voz levanta ecos, pero nadie responde, así que camino más deprisa. Abro las puertas, llamo a la gente. Ni siquiera sé a quién estoy buscando. La mayor parte de las noches es a mi padre, pero otras es a Rob, o a mi hermanita Arya, o a mi tío». El recuerdo de Benjen Stark lo entristeció. Su tío seguía desaparecido. El viejo oso había enviado expediciones en su búsqueda. Ser Jeremy Ricker había dirigido dos batidas, y Quorin Mediamano había recorrido todo el terreno desde la Torre Sombría, pero lo único que encontraron fueron unas marcas en los árboles que su tío había dejado para señalar el camino. En las tierras altas y pedregosas del noroeste, las marcas desaparecían de repente y se perdía por completo todo rastro de Ben Stark. «¿En tu sueño encuentras a alguien alguna vez?», preguntó Sam. «A nadie», contestó Hon sacudiendo la cabeza. «El castillo está siempre desierto». Nunca había hablado a nadie de aquel sueño y no entendía por qué se lo contaba a Sam, pero se sentía bien al hacerlo. «Hasta los cuervos de la pajarera han desaparecido y en los establos solo quedan huesos. Es lo que más miedo me da siempre». Echo a correr, abro todas las puertas, subo los escalones de la torre de tres en tres, llamo a gritos a alguien, a cualquiera, y por fin me encuentro ante la puerta que lleva a las criptas. Dentro todo es oscuridad, pero veo la escalera de caracol que desciende. Y sé que tengo que bajar, pero no quiero. Me da miedo lo que sea que me espera abajo. Los antiguos reyes del invierno están en las criptas, sentados en sus tronos, con lobos de piedra a los pies y espadas de hierro sobre el regazo. Pero no son ellos los que me dan miedo. Grito que yo no soy un Stark, que aquel lugar no me corresponde, pero no sirve de nada. Tengo que bajar y empiezo a descender por las escaleras, tanteando las paredes porque no llevo ninguna antorcha y no hay luz. Todo está cada vez más oscuro y empiezo a tener ganas de gritar. Se detuvo, algo avergonzado. En ese punto es donde siempre me despierto. Y despertaba con la piel fría y pegajosa, temblando en la oscuridad de su celda. Fantasma se subía de un salto y se tendía junto a él. Le proporcionaba un calor reconfortante como el amanecer. Volvía a dormirse con el rostro contra el pelaje blanco del huargo. «¿Tú sueñas con Colina Cuerno?», preguntó. «No», Sam apretó los labios. «Detestaba aquel lugar». Rascó a Fantasma detrás de las orejas, ensimismado, y Hon respetó el silencio. Pasó un largo rato. Al final, Samwell Tarly empezó a hablar, y Hon Nieve escuchó sin interrumpir para descubrir cómo un cobarde confeso había llegado al muro. Los Tarly eran una familia antigua y honorable, banderizos de Mace Tyrell, señor de Alto Jardín y guardián del sur. El hijo mayor de Lord Randall Tarly, Samwell, nació destinado a heredar tierras ricas, una fortaleza sólida y un espadón casi legendario llamado Veneno de Corazón, forjado en acero valiriano y que se transmitía de padre a hijo desde hacía casi 500 años. Si su señor padre sintió algún orgullo cuando nació Samwell, este se fue desvaneciendo a medida que el muchacho crecía regordete, blando y torpe. A Sam le gustaba escuchar música y componer canciones, vestir ropas de terciopelo y jugar junto a los cocineros en las cocinas del castillo, rodeado por los aromas deliciosos de los pasteles de limón y las tartas de arándanos. Sus grandes pasiones eran los libros, los gatitos y la danza, pese a su torpeza natural. Pero la mera visión de la sangre le daba mareos, y lloraba si veía matar un pollo. Por Colina Cuerno pasaron una docena de maestros de armas que intentaron transformar a Samwell en el caballero que su padre soñaba. El niño recibió insultos y bastonazos, lo abofetearon y lo mataron de hambre. Un hombre lo hacía dormir con la cota de mallas para hacerlo más marcial. Otro lo vistió con las ropas de su madre y lo hizo desfilar por las afueras del castillo para ver si la vergüenza le inculcaba algún valor. Pero Sam no hacía más que engordar y cada vez era más asustadizo, hasta que la decepción de Lord Randall se transformó en furia y en desprecio. Una vez, le confió Sam en susurros, vinieron al castillo dos hombres de Quarth, dos hechiceros de piel blanca y ojos azules. Mataron un uro y me hicieron bañarme en la sangre caliente porque decían que eso me daría valor. Pero me dieron arcadas y vomité. Mi padre los mandó a azotar. Por fin, después de tres niñas en otros tantos años, Lady Tarly dio a su señor esposo otro hijo varón. Desde aquel día en adelante, Lord Randall no volvió a mirar a Sam y dedicó todo su tiempo a su hijo pequeño, un niño robusto y feroz, mucho más de su agrado. Samwell conoció así varios años de paz y tranquilidad con su música y sus libros, hasta que amaneció el 15º día de su nombre, cuando lo despertaron y se encontró con el caballo ensillado y el equipaje listo. Tres hombres lo escoltaron hasta un bosque cercano a Colina Cuerno, donde su padre estaba despellejando un ciervo. «Ya eres casi un hombre y sigues siendo mi heredero», dijo Lord Randall Tarly a su hijo mayor sin dejar de limpiar la carcasa con un cuchillo largo. «No me has dado motivos para desheredarte, pero no permitiré que te quedes con las tierras y el título que corresponden a Deacon por derecho. Veneno de Corazón debe ser para un hombre que pueda esgrimirla, y tú no eres digno ni de tocar la empuñadura. Así que he decidido que hoy anunciarás que deseas vestir el negro. Renunciarás a todo derecho sobre la herencia de tu hermano y emprenderás el viaje hacia el norte antes de que anochezca. De lo contrario, mañana habrá una cacería, tu caballo tropezará en estos bosques, tú te caerás y morirás. Y eso es lo que diré a tu madre. Y por favor, no imagines que te resultaría fácil desafiarme. Nada me produciría mayor placer que darte caza como al cerdo que eres». Dejó el cuchillo de desollar a un lado. Tenía los brazos empapados de sangre hasta el codo. «Así que puedes elegir la guardia de la noche...» Metió las manos en las entrañas del ciervo, le arrancó el corazón y se lo mostró ensangrentado y goteante. «O esto...» Sam contó la historia con voz tranquila, átona, como si le hubiera pasado a otra persona y no a él. Y por extraño que pareciera, no lloró ni una vez. Cuando terminó, los dos chicos se quedaron sentados un rato, escuchando el sonido del viento. No se oía otra cosa en el mundo entero. «Deberíamos volver a la sala común», dijo John al final. «¿Por qué?», preguntó Sam. «Hay sidra caliente o vino especiado, si lo prefieres», dijo John encogiéndose de hombros. «Algunas noches Daeron nos canta algo si está de humor. Antes era juglar. Bueno, no del todo, era aprendiz de juglar». «¿Cómo es que vino a parar aquí?», preguntó Sam. Lord Rowan de Soto de Oro lo pescó en la cama con su hija. La chica tenía 2 años más que él, y Daeron dice que lo ayudó a entrar por la ventana, pero delante de su padre dijo que había sido una violación, y aquí acabó el pobre. Cuando el maestre Aemon lo oyó cantar, dijo que su voz era miel derramada sobre un trueno. John sonrió. «Sapo también canta, si es que a eso se lo puede llamar cantar. Canciones de borracho que aprendió en la taberna de su padre. Pip dice que su voz es como meados derramados sobre un pedo». Ambos rieron juntos. «Me gustaría oírlos a los dos», reconoció Sam. «Pero no querrán que esté ahí». Se le ensombreció el rostro. «Mañana me obligará a pelear otra vez, ¿verdad?». «Sí», tuvo que reconocer John. «Más vale que intente dormir». Sam se puso en pie con torpeza, se arrebujó en su capa y se alejó con pasos pesados. Cuando John volvió a la sala común, con Fantasma por toda compañía, los demás aún estaban allí. «¿Dónde te habías metido?», preguntó Pip. «Estaba hablando con Sam», dijo. «Es un verdadero gallina», dijo Gren. «Durante la cena había sitio en el banco con nosotros, pero le dio miedo y se sentó lejos». «A Lord Jamón no le parecemos suficientemente dignos para compartir la cena con nosotros», apuntó Yeren. «Se ha comido un trozo de empanada de cerdo», dijo Sapo con una sonrisa. «¿Sería pariente suyo? Oink, oink». «Basta ya», les espetó John furioso. Los chicos, desconcertados por lo repentino de su furia, se quedaron callados. «Escuchadme», añadió John, y les explicó qué iban a hacer. Pip le dio su apoyo, como sabía que haría, pero se llevó una sorpresa muy agradable cuando Halder también lo respaldó. Gren no se decidía al principio, pero John sabía cómo convencerlo. Uno por uno fueron accediendo todos los demás. John persuadió a algunos, lisonjeó a otros, humilló a unos cuantos y amenazó cuando fue necesario. Al final, todos estuvieron de acuerdo, todos menos Rust. «Haced lo que os dé la gana, nenitas», dijo Rust. «Pero si Thorn vuelve a decirme que ataque a Lady Cerdy, cortaré una loncha de panceta para la cena». Se rió en la cara de John antes de darse media vuelta y marcharse. Horas después, mientras el castillo dormía, 3 muchachos lo visitaron en su celda. Gren le sujetó los brazos y Pip se le sentó en las piernas. John oyó la respiración acelerada de Rust cuando Fantasma le saltó sobre el pecho. Los ojos del lobo huargo ardían como brasas rojas mientras mordisqueaba la piel tierna de la garganta del muchacho, lo justo para que brotaran unas gotas de sangre. «Acuérdate de que sabemos dónde duermes», le dijo John con voz suave. Por la mañana John oyó cómo Rust contaba a Albert y a Sapo que se había cortado al afeitarse. Desde aquel día en adelante, ni Rust ni nadie hizo daño a Samwell Tarly. Cuando Ser Alistair los enfrentaba al chico gordo, se limitaban a defenderse y a detener sus golpes lentos y torpes. Si el maestro de armas les ordenaba que atacaran, se limitaban a bailar en torno a Sam y a asestar ligeros golpes contra la coraza del pecho, el yelmo o la pierna. Ser Alistair se enfurecía, los amenazaba, los llamaba gallinas, mujercitas y cosas peores, pero nadie hacía daño a Sam. Al cabo de unas pocas noches, ante la insistencia de John, se sentó a cenar con ellos, ocupando un puesto junto a Halder en el banco. Pasaron 2 semanas antes de que juntara el valor suficiente para intervenir en la conversación, pero al poco tiempo se reía de las muecas de Pip y bromeaba con Gren como el que más. Samwell Tarly era gordo, torpe y asustadizo, pero no carecía de cerebro. Una noche fue a ver a Hon a su celda. «No sé qué hiciste», dijo, «pero sé que hiciste algo». Apartó la vista con timidez. «Nunca había tenido un amigo». «No somos amigos», dijo Hon. Puso una mano en el hombro carnoso de Sam. «Somos hermanos». Y era cierto, pensó cuando Sam se fue. Rob, Bran y Rickon eran hijos de su padre y todavía los quería, pero Hon sabía que nunca había sido uno de ellos. Catelyn Stark se había encargado de eso. Los muros grises de Invernalia seguirían apareciendo en sus sueños, pero su vida estaba en el Castillo Negro y sus hermanos eran Sam, Gren, Halder, Pip y el resto de los marginados que vestían el negro de la Guardia de la Noche. «Mi tío tenía razón», susurró a Fantasma. Deseó con todo su corazón volver a ver a Benjen Stark para poder decírselo. Escuchad mis palabras. Sed testigos de mi juramento. La noche se avecina. Ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa. No poseeré tierras. No engendraré hijos. No llevaré corona. No alcanzaré la gloria. Viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante del muro. Soy el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la Guardia de la Noche. Durante esta noche y todas las que están por venir. La muerte de Lord Arryn nos entristeció mucho a todos, mi señor, dijo el gran maestre Pisel. Por supuesto os diré cuanto queráis saber acerca de su agonía. Tomad asiento, por favor. ¿Queréis algún refrigerio? ¿Unos dátiles? También tengo unos cajis muy buenos. Ya no puedo tomar vino. Por desgracia no lo digiero bien, pero puedo ofreceros leche helada endulzada con miel. Es muy refrescante con este calor. Era cierto que el calor resultaba agobiante. Ned sentía la túnica de seda pegada al pecho. El aire espeso y húmedo envolvía la ciudad como una manta mojada de lana, y la ribera del río era un caos, ya que los pobres habían abandonado sus cuchitriles asfixiantes y mal ventilados para pelear por un lugar donde dormir cerca del agua, el único sitio donde soplaba algo de brisa. «Os lo agradezco mucho», dijo Ned al tiempo que se sentaba. Pisel cogió una diminuta campanilla de plata entre el índice y el pulgar y la hizo sonar con suavidad. una criada muy joven y esbelta acudió a la estancia de inmediato. Leche helada para la mano del rey y para mí, niña, por favor, que esté bien dulce. La muchachita fue a buscar las bebidas. El gran maestre entrelazó los dedos y se apoyó las manos sobre la barriga. El pueblo dice que el último año de verano es siempre el más caluroso. No es así, pero a veces lo parece, ¿verdad? En días como este, me dais envidia a los norteños con vuestras nevadas de verano. La pesada cadena enjollada que el anciano llevaba al cuello tintineó cuando se movió en el asiento. Cierto que el verano del rey Maekar fue más caluroso que este y casi igual de largo. Algunos idiotas pensaron que ya había llegado el gran verano, el verano sin fin, pero al séptimo año se acabó de repente. Tuvimos un otoño corto y luego un invierno espantosamente largo. Pero el calor, mientras duró, fue terrible. El casco antiguo de la ciudad era un horno durante el día, solo cobraba vida de noche. Salíamos a pasear por los jardines de la ribera y hablábamos sobre los dioses. Recuerdo bien los olores de aquellas noches, mi señor. Perfume y sudor, melones maduros, melocotones y granadas, belladona y flores de luna. Por aquel entonces yo todavía era joven, me estaba forjando el collar. El calor no me agotaba, como me sucede ahora. Pisel tenía los párpados tan caídos que parecía a punto de dormirse. «Os ruego que me perdonéis, Lord Eddard. No habéis venido aquí a escuchar recuerdos seniles de un verano olvidado antes de que naciera vuestro padre. Perdonad a este viejo por sus divagaciones. Ah, ahí viene la leche». La criada depositó la bandeja entre ellos y Pisel sonrió. «Eres una buena chica». Cogió una copa, la probó y asintió. «Gracias, puedes retirarte». «¿Qué me estabais diciendo?», preguntó Pisel, clavando en Ned los ojos claros y legañosos cuando se retiró la criada. «Ah, sí, me preguntabais por Lord Arryn». «Así es». Ned bebió un sorbo de leche helada por pura educación. Su frescor resultaba agradable, pero estaba demasiado dulce para su gusto. «Si queréis que os diga la verdad, la mano no parecía el mismo en los últimos tiempos», dijo Pisel. «Durante varios años nos sentamos juntos en el consejo. Debí darme cuenta antes, pero lo atribuí a la carga que llevaba tanto tiempo soportando. Sobre aquellos hombros anchos recaían todas las responsabilidades del reino. Y eso no era lo único. Su hijo siempre había sido enfermizo, y su esposa estaba tan preocupada que no permitía que se apartara de su vista. Habría bastado para agotar hasta un hombre fuerte, y además, Lord Hon no era joven. No era de extrañar, pues, que pareciera melancólico y cansado. O eso creía yo entonces, ya no estoy tan seguro». «¿Qué podéis contarme de la enfermedad que acabó con él?». «Un día vino a pedirme cierto libro», dijo el gran maestre abriendo las manos en gesto de dolor e impotencia. «Estaba tan sano y robusto como siempre, aunque me pareció muy preocupado. A la mañana siguiente se retorcía de dolor y estaba demasiado débil para levantarse de la cama. El maestre Colemon pensó que era un catarro estomacal. Había hecho mucho calor y la mano acostumbraba a tomar vino helado, cosa que puede alterar la digestión. Pero Lord Hon siguió debilitándose, así que yo mismo fui a verlo. Por desgracia, los dioses no me dieron poder para salvarlo». «Tengo entendido que expulsasteis al maestre Colemon». El asentimiento del gran maestre fue tan lento y deliberado como el avance de un glaciar. «Así fue, y me temo que Lady Lisa no me lo perdonará jamás. Puede que me equivocara, pero en aquel momento me pareció lo mejor. El maestre Colemon es como un hijo para mí, y soy el primero en reconocer y admirar su talento, pero es joven, y a menudo los jóvenes no comprenden la fragilidad de un cuerpo envejecido. Estaba purgando a Lord Arryn con pócimas y jugo de pimienta. Temí que eso lo matara». ¿Os dijo algo Lord Arryn en sus últimas horas? En su delirio, la mano repitió muchas veces el nombre de Robert, dijo Pisel con el ceño fruncido. Pero no sabría deciros si llamaba a su hijo o al rey. Lady Lisa no consintió que el niño entrara en la habitación por temor a que se contagiara. El rey iba a vestirlo y se pasaba horas sentado junto al lecho. Le hablaba y bromeaba sobre cosas del pasado para tratar de levantar el ánimo a Lord Hon. El cariño que le profesaba era evidente. Nada más, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Cuando vi que ya no cabía albergar ninguna esperanza, administré a la mano la leche de la amapola para que no sufriera. Justo antes de cerrar los ojos por última vez, susurró algo a su esposa y al rey, una especie de bendición para su hijo. «La semilla es fuerte», dijo. Costaba trabajo entender qué decía. La muerte le llegó al amanecer, pero después de aquello, Lord Hon se quedó tranquilo. No volvió a hablar. Ned bebió otro sorbo de leche, aunque le costaba contener las náuseas ante el dulzor. ¿Notasteis algo antinatural en la muerte de Lord Arryn? ¿Antinatural? La voz del anciano maestre era un susurro apenas audible. No, la verdad es que no. Fue triste, sin duda. Pero en cierto modo no hay nada tan natural como la muerte, Lord Eddard. Hon Arryn descansa en paz ya, por fin se ha librado de su carga. ¿Habíais visto otros casos de la enfermedad que se lo llevó? Preguntó Ned. ¿En otros pacientes? Hace casi 40 años que soy gran maestre de los Siete Reinos, replicó Pisel. Durante el reinado de Robert, y antes de él, el de Aerys Targaryen, y antes de él, el de su padre, Jaehaerys II, y antes del suyo, durante unos meses, serví al padre de Jaehaerys, Aegon V el Afortunado. He visto más enfermedades de las que quiero recordar, mi señor. Y os puedo decir algo, todos los casos son diferentes, y todos los casos se parecen. La muerte de Lord Hon no fue más extraña que tantas otras. Su esposa no opina lo mismo. Ahora lo recuerdo, la viuda es hermana de vuestra noble esposa, dijo el gran maestre con gesto de asentimiento. Perdonad la ruda franqueza de este anciano, pero el dolor puede extraviar hasta las mentes más fuertes y disciplinadas, y la de Lady Lisa nunca lo fue. Desde que dio a luz un bebé ya muerto, ha visto enemigos por todas partes, y el fallecimiento de su señor esposo la ha destrozado. De modo que estáis seguro de que Hon Arryn murió debido a una enfermedad repentina. Así fue, asintió Pisel con seriedad. ¿A qué otra cosa pudo deberse, mi buen señor? Al veneno, sugirió Ned con voz tranquila. Los ojos adormilados de Pisel se abrieron de par en par. El anciano maestre se movió en su asiento incómodo. «Es una idea inquietante. No estamos en las ciudades libres donde esas cosas pasan todos los días. Según el gran maestre Aetelmure, allí cada hombre puede ser un asesino, pero incluso así desprecian al envenenador». Se quedó en silencio un instante, pensativo. «Lo que sugerís es posible, mi señor, pero no me parece probable». Un maestre conoce los venenos más comunes, y los síntomas de Lord Arryn no correspondían a ninguno de ellos. ¿Y qué clase de monstruo en forma de hombre osaría asesinar a tan noble señor? Tengo entendido que el veneno es un arma de mujer. Eso se dice. Pisel, meditabundo, se acarició la barba. De mujeres, de cobardes y de eunucos. Carraspeó y escupió hacia los arbustos. Sobre ellos, en la pajarera, un cuervo graznaba sin cesar. «Lord Varys nació esclavo en Lys. ¿Lo sabíais? No confiéis en las arañas, mi señor». «Seguiré vuestro consejo, maestre». A Ned no le hacía la menor falta que se lo dijeran. Varys tenía algo que le ponía la carne de gallina. y os agradezco la ayuda. Ya os he robado bastante tiempo. Se levantó. Espero haber contribuido a tranquilizaros, dijo el gran maestre Pisel mientras se levantaba trabajosamente y lo acompañaba a la puerta. Si puedo serviros en cualquier otra cosa, solo tenéis que decirlo. Hay un detalle, respondió Ned. Siento curiosidad por examinar el libro que le prestasteis a Hon el día anterior a que cayera enfermo. No creo que os interese lo más mínimo, dijo Pisel. Es un volumen muy tedioso sobre los linajes de las grandes casas, escrito por el gran maestre Meleon. De todos modos, me gustaría verlo. Como deseéis. El anciano abrió la puerta. Lo tengo aquí por alguna parte. En cuanto lo encuentre, haré que os lo envíen a vuestros aposentos. Habéis sido muy amable, dijo Ned. Una última cuestión, añadió como si se le acabara de ocurrir. Habéis mencionado que el rey estaba junto al lecho de muerte de Lord Arryn. ¿Lo acompañaba la reina? No, no, respondió Pisel. Estaba de viaje hacia Roca Casterly con su padre y los niños. Lord Tywin había venido a la ciudad con su séquito para el torneo del día del nombre del príncipe Joffrey, sin duda con la esperanza de que su hijo Jaime ganara la corona del campeón. Se debió de llevar una gran decepción. Sobre mí recayó la tarea de enviar a la reina la noticia de la repentina muerte de Lord Arryn. Jamás había sentido tanta tristeza al soltar a un pájaro. «A las negras palabras negras», murmuró Ned. Era un proverbio que la vieja tata le había enseñado de niño. «Eso dicen las verduleras», asintió el gran maestre Pisel. «Pero nosotros sabemos que no siempre es así. Cuando el pájaro del maestre Luwin nos trajo la noticia acerca de vuestro hijo Bran, el mensaje alegró todos los corazones nobles del castillo, ¿no es cierto?» Es como decís, maestre. Los dioses son piadosos. Pisel inclinó la cabeza. Acudid a mí siempre que me necesitéis, Lord Eddard. Estoy aquí para prestar mis servicios. Sí, pensó Ned mientras la puerta se cerraba. Pero, ¿a quién? Iba de vuelta hacia sus habitaciones cuando se encontró con su hija Arya en la escalera de caracol de la Torre de la Mano. La niña agitaba los brazos para mantener el equilibrio sobre una pierna. La piedra basta le había llenado de rozaduras los pies desnudos. Ned se la quedó mirando. «¿Qué haces, Arya?» «Sirio dice que un danzarín del agua puede mantenerse durante horas sobre un dedo del pie», contestó ella moviendo las manos para mantener el equilibrio. «¿Qué dedo?» bromeó Ned sin poder contener una sonrisa. «Cualquier dedo», replicó Arya exasperada. Saltó con la pierna derecha para caer con la izquierda y se tambaleó peligrosamente antes de recuperar el equilibrio. «¿Y es imprescindible que lo hagas aquí? Si te caes por las escaleras te vas a hacer daño». «Sirio dice que un danzarín del agua no se cae nunca». Apoyó la pierna para tener los dos pies en el suelo. «Padre, ¿va a venir Bran a vivir con nosotros?» «Hasta dentro de mucho tiempo, no, pequeña», dijo. «Tiene que recuperar las fuerzas». La niña se mordió un labio. «¿Qué hará Bran cuando sea mayor?» «Tiene muchos años para encontrar la respuesta a esa pregunta, Arya», dijo Ned, que se había arrodillado a su lado. «Por ahora, nos basta con saber que está vivo». La noche en que llegó el pájaro de Invernalia, Eddard Stark llevó a las niñas al bosque de dioses del castillo, un acre de olmos, alisos y álamos desde donde se divisaba el río. Allí el árbol corazón era un gran roble de ramas inmensas llenas de plantas trepadoras. Pero se arrodillaron ante él como si fuera un arciano para dar las gracias. Sansa se quedó dormida apenas apareció la luna y Arya se durmió también varias horas más tarde, acurrucada en la hierba bajo la capa de Ned. Él se mantuvo despierto, solo. Cuando la luz del amanecer empezó a bañar la ciudad, los capullos rojos de aliento de dragón rodeaban a las niñas dormidas. «He soñado con Bran», le había susurrado Sansa. Sonreía. Ned regresó al presente. «Quería ser caballero», le decía Arya. «Caballero de la Guardia Real, ¿podrá serlo?» «No», replicó él. «No tenía sentido mentir». «Pero algún día puede ser el señor de una gran fortaleza y sentarse en el consejo del rey. Puede erigir castillos como Brandon el Constructor, o navegar en un barco por el mar del Poniente, o adoptar las creencias de tu madre y llegar a ser Septon Supremo. Pero nunca volverá a correr detrás de su lobo», pensó con una tristeza que no se podía expresar con palabras. «Ni yacerá con una mujer, ni sostendrá en los brazos a su hijo». «Yo también puedo ser consejera de un rey y construir castillos y ser Septon Supremo», preguntó Arya, inclinando la cabeza a un lado. Ned le dio un beso en la frente. «Tú te casarás con un rey y gobernarás en su castillo, y tus hijos serán caballeros y príncipes y señores, y quizá alguno sea Septon Supremo, sí». «No», dijo la niña con una mueca. «Eso para Sansa». Dobló la pierna derecha y siguió con sus ejercicios de equilibrio. Ned suspiró y se fue. Una vez en sus habitaciones, se quitó las prendas de seda manchadas de sudor, cogió la palangana que había junto a su cama y se echó agua fría por la cabeza. Aline entró cuando se secaba la cara. «Ha venido Lord Baelis. Solicita una audiencia, mi señor», dijo. «Acompáñalo a mis estancias», dijo Ned mientras cogía una túnica limpia, la del lino más ligero que encontró. «Lo recibiré ahora mismo». Cuando Ned llegó, Meñique estaba sentado junto a la ventana, observando el entrenamiento con espadas de los caballeros de la Guardia Real en el patio. «Ojalá la mente del viejo Selmy fuera tan afilada como su espada», dijo con melancolía. «Las reuniones del consejo serían mucho más animadas». «Ser Barristan es tan valiente y honorable como el que más en Desembarco del Rey». Ned había aprendido a respetar al anciano y canoso Lord Comandante de la Guardia Real. «Y también Pelma como el que más», puntualizó Meñique. «Aunque seguro que hará un buen papel en el torneo. El año pasado desmontó al perro y hace solo 4 que fue el campeón». El tema del posible vencedor del torneo no interesaba lo más mínimo a Eddard Stark. «Lord Petyr, ¿esta visita tiene algún motivo o venís solo a disfrutar del paisaje que se divisa desde mi ventana?» «Le prometí a Kat que os ayudaría en vuestras indagaciones y lo he hecho», dijo Meñique con una sonrisa. Aquello cogió desprevenido a Ned. Con o sin promesas de por medio, no conseguía confiar en Lord Petyr Baelis, que siempre le parecía demasiado listo. «¿Tenéis algo para mí?» «Tengo a alguien», lo corrigió Meñique. «A 4, para ser exactos. ¿No se os ocurrió interrogar a los sirvientes de la mano?» «Ojalá fuera posible», contestó Ned con el ceño fruncido. «Lady Arryn se llevó a todo su séquito cuando volvió al Nido de Águilas. Todos los que trataban de cerca a su esposo la acompañaron en su huida. El maestre de Jon, su mayordomo, el capitán de su guardia, sus caballeros y criados». «Se llevó a casi todo su séquito», dijo Meñique. «Pero quedaron algunas personas. Un ayudante de cocina preñada que se casó a toda prisa con uno de los palafreneros de Lord Renly, un caballerizo que se alistó en la guardia de la ciudad, un criado despedido por hurto y el escudero de Lord Arryn». «¿Su escudero?» Ned estaba gratamente sorprendido. Los escuderos solían conocer bien las idas y venidas de sus señores. «Ser Hugh del Valle. El rey lo nombró caballero tras la muerte de Lord Arryn». Enviaré a alguien a buscarlo, dijo Ned, y también a los otros. Mi señor, ¿tenéis la amabilidad de acercaros aquí a la ventana? Preguntó Meñique con una mueca. ¿Por qué? Venid y os lo mostraré, mi señor. Ned se acercó a la ventana con el ceño fruncido. Petyr Baelis hizo un gesto descuidado. Mirad al otro lado del patio, junto a la puerta de la armería. ¿Veis a un niño sentado en los escalones que afila una espada con una piedra de amolar? Sí, ¿qué pasa con él? Es un informante de Varys. La araña muestra gran interés en todo lo que hacéis. Ahora mirad hacia la muralla. Más al oeste, sobre los establos, ¿veis al guardia que vigila desde el baluarte? ¿Otro de los pajaritos del eunuco? Preguntó Ned cuando lo divisó. No, ese es de la reina. Como veis, desde su posición divisa sin problemas la puerta de esta torre. Así sabe siempre quién os visita. Y hay muchos otros. A la mayoría no los conozco ni yo. La fortaleza roja está llena de ojos. ¿Por qué crees que oculté a Kat en un burdel? Por los siete infiernos, maldijo Eddard Stark. Detestaba aquellas intrigas. Era cierto, parecía que el hombre de la muralla lo vigilaba. Se apartó de la ventana incómodo. ¿Es que todo el mundo informa a alguien en esta maldita ciudad? No todo el mundo, replicó Meñique. Contó con los dedos de la mano. A ver, estamos vos, yo, el rey. Aunque, bien pensado, el rey le cuenta demasiado a la reina, y de vos no estoy del todo seguro. Se levantó. ¿Tenéis a vuestro servicio a algún hombre en quien confiéis plenamente? Sí, dijo Ned. En ese caso, me encantaría venderos un palacio precioso que tengo en Valiria, replicó Meñique con sonrisa burlona. La respuesta más sensata habría sido no, mi señor, pero si insistís, enviad a ese ser maravilloso a ver a Sergio y a los otros. Vuestras idas y venidas no pasan desapercibidas, pero ni Varys la araña puede vigilar a todos los hombres de vuestro servicio todas las horas del día. Se dirigió hacia la puerta. Lord Petyr, empezó Ned. Os agradezco vuestra ayuda. Quizá me equivocaba al desconfiar de vos. Tardáis mucho en aprender, Lord Eddard. Meñique se pasó los dedos por la barbita puntiaguda. Desconfiar de mí ha sido lo más inteligente que habéis hecho desde que desmontasteis al llegar. La causa de todos los problemas es el torneo de la mano, señores, se quejó el comandante de la guardia de la ciudad ante el consejo del rey. El torneo del rey, lo corrigió Ned con una mueca. Te garantizo que la mano no quiere saber nada del tema. Podéis llamarlo como queráis, mi señor. Llegan caballeros de todas partes del reino, y por cada caballero llegan también dos mercenarios, tres artesanos, seis soldados, una docena de comerciantes y dos de prostitutas, y más ladrones de los que quiero imaginar. Este condenado calor tiene a los ciudadanos al borde de un ataque, y ahora, con tantos visitantes... Anoche tuvimos un ahogado, una reyerta de taberna, tres peleas con navajas, una violación, dos incendios, ni se sabe cuántos robos, y una carrera de caballos de borrachos por la calle de las hermanas. La noche anterior encontramos la cabeza de una mujer en el Gran Sept, en el estanque del Arco Iris. Por lo visto, nadie sabe de quién era ni cómo llegó allí. ¡Qué espanto!, comentó Varys con un escalofrío. Si no puedes mantener la paz del rey, quizá otro deba dirigir la guardia de la ciudad, Janos. Lord Renly Baratheon era menos compasivo. Otro que sí pueda. Ni el propio Aegon el Dragón podría mantener la paz, Lord Renly. Janos, un hombre grueso y con papada, se hinchó como un sapo furioso con el rostro enrojecido. Lo que necesito son más hombres. ¿Cuántos? Preguntó Ned inclinándose hacia adelante. Como de costumbre, Robert no se había molestado en asistir a la sesión del consejo, así que la mano tenía la obligación de hablar en su nombre. Tantos como sea posible, Lord Mano. Contrata 50 hombres, le dijo Ned. Lord Baelish se encargará de que recibas fondos. Ah, sí, dijo Meñique. Desde luego, conseguiste 40.000 dragones de oro para el torneo. No me cabe duda de que encontrarás algo de calderilla para mantener la paz del rey. Ned se volvió hacia Janos Slynd. También te cederé a 20 espadas de mi casa para que sirvan con la guardia hasta que acaben los festejos. Os lo agradezco, Lord Mano, dijo Slynd con una reverencia. Os prometo que aprovecharemos al máximo vuestro esfuerzo. Cuando el comandante salió de la estancia, Eddard se volvió hacia el resto del consejo. Cuanto antes acabe esta locura, mejor, dijo. Por si no fuera suficiente con los gastos y las molestias, todos se empeñaban en echar sal en la herida de Ned, denominándolo el torneo de la mano, como si él fuera la causa. Y Robert creía sinceramente que debería sentirse honrado. «Estos acontecimientos hacen prosperar al reino, mi señor», dijo el gran maestre Pisel. «Dan a los grandes una oportunidad de alcanzar la gloria y a los pequeños un descanso en medio de sus preocupaciones». «Y llenan más de un bolsillo», agregó Meñique. «Todas las posadas de la ciudad están ocupadas y las putas caminan como si montaran a caballo». «Menos mal que mi hermano Stannis no está aquí», intervino Lord Renly riéndose. «¿Os acordáis de aquella vez que propuso prohibir los burdeles? El rey le preguntó si no sería mejor prohibir también comer, cagar y respirar. A veces me pregunto cómo tuvo Stannis a esa hija tan fea. Va al lecho conyugal como quien se dirige al campo de batalla, con una expresión sombría en el rostro, pero decidido a cumplir con su deber. «Yo también estaba pensando en vuestro hermano Stannis», dijo Ned, que no había participado en la carcajada. «¿Cuándo terminará su visita a Rocadragón y volverá a ocupar su puesto en este consejo?» «Seguro que en cuanto arrojemos al mar a todas las putas», replicó Meñique, lo que provocó otra carcajada. «Ya he oído bastante charla sobre putas por hoy», dijo Ned al tiempo que se levantaba. «Hasta mañana». Harwin estaba de guardia cuando Ned volvió a la torre de la mano. «Di a Jory que acuda a mis habitaciones y pídele a tu padre que ensille mi caballo», ordenó Ned con cierta brusquedad. «Sí, mi señor». Mientras subía por las escaleras, Ned pensó que la Fortaleza Roja y el torneo de la mano lo exasperaban hasta límites inimaginables. Añoraba el refugio de los brazos de Catelyn, el ruido de las espadas de Rob y Jon al chocar en el patio de entrenamientos, los días frescos y las noches frías del norte. Una vez en sus habitaciones, se despojó de las ropas de seda con que acudía al consejo y centró su atención en el libro mientras aguardaba la llegada de Jory. Linajes e historia de las grandes casas de los siete reinos, con muchas descripciones de nobles caballeros, damas y sus descendientes. Obra del gran maestre Maleon. Pisel le había dicho la verdad, no era una lectura amena en absoluto, pero Jon Arryn se había interesado por aquel libro y Ned estaba seguro de que tenía algún motivo. En aquellas páginas amarillentas y quebradizas se ocultaba algo, algún hecho importante. Pero, ¿cuál? Aquel tomo tenía más de 100 años. Apenas quedaba algún hombre con vida de los nacidos cuando Maelon compiló su polvorienta lista de matrimonios, nacimientos y defunciones. Volvió a abrirlo por el capítulo relativo a la casa Lannister y fue pasando las páginas con la vana esperanza de encontrar la clave en el momento menos pensado. Los Lannister eran una familia antigua. Sus orígenes se remontaban a Lan el Astuto, un embaucador de la Edad de los Héroes, tan legendario como Bran el Constructor, aunque mucho más apreciado por juglares y narradores. En las canciones, Lang conseguía sacar a los Casterly de Roca Casterly sin más arma que su ingenio, y robaba el oro del sol para dar brillo a los rizos de su cabello. A Ned le habría gustado contar con su ayuda en aquel momento, a ver si conseguía sacar la verdad oculta en aquel condenado libro. Un golpe brusco en la puerta anunció la llegada de Jory Castle. Ned cerró el tomo de Maleon y le dijo que entrara. «He prometido ceder 20 hombres a la guardia de la ciudad hasta que acabe el torneo», dijo. «Te encomiendo que los elijas. Pon a Alin al mando y asegúrate bien de que los hombres comprenden que su misión es poner fin a las reyertas, no iniciarlas». Ned se levantó, abrió un arcón de cedro y sacó ropa interior de lino ligero. «¿Has encontrado al mozo de cuadras?» «Al guardia, mi señor», lo corrigió Jory. «Jura que no volverá a tocar un caballo en lo que le queda de vida». «¿Te ha dicho algo interesante?» «Asegura que conocía bien a Lord Arryn, que eran amigos íntimos». Jory dejó escapar un bufido. «Dice que la mano daba a cada chico una moneda de cobre en su día del nombre, que se le daba bien tratar a los caballos, no los presionaba demasiado y les llevaba zanahorias y manzanas, así que los animales se ponían contentos al verlo». «Zanahorias y manzanas», repitió Ned. Por lo visto, aquel chico iba a ser aún menos útil que los otros, y era el último de los cuatro que había mencionado Meñique. Jory había hablado con todos, uno por uno. Sir Hugh se mostró brusco y poco propenso a colaborar, tan arrogante como solo podía serlo un caballero recién nombrado. Si la mano quería hablar con él, estaría encantado de recibirlo, pero no permitiría que lo interrogara un simple capitán de la guardia. Ni aunque dicho capitán fuera 10 años mayor que él y 100 veces mejor espadachín. La sirvienta, por lo menos, había sido amable. Comentó que no era bueno que Lord Hon leyera tanto, que parecía melancólico y estaba muy preocupado por la frágil salud de su hijito, y que siempre discutía con su esposa. El antiguo criado, ahora zapatero, jamás había intercambiado 2 palabras con Lord Hon, pero sabía multitud de chismorreos. El señor había discutido con el rey. El señor apenas si probaba su comida. El señor iba a enviar a su hijo como pupilo a Rocadragón. El señor estaba muy interesado en la cría de perros de caza. El señor había visitado a un maestro armero para encargarle una armadura nueva, forjada en plata, con un halcón de jaspe y una luna de madreperla en el pecho. El propio hermano del rey había ido con él para elegir el diseño, según el criado. No, Lord Renly no, el otro, Lord Stannis. ¿Y el guardia recordaba algo más de interés? Asegura que Lord Hon era tan fuerte como un hombre que tuviera la mitad de sus años. Iba a menudo a cabalgar con Lord Stannis. Otra vez Stannis, pensó Ned. Aquello era extraño. Hon Arryn y Lord Stannis siempre mantuvieron una relación cortés, no amistosa. Y cuando Robert emprendió el viaje hacia Invernalia, Stannis se retiró a Rocadragón, la fortaleza isleña de los Targaryen que él mismo había conquistado en nombre de su hermano. No había dicho cuándo pensaba regresar. ¿A dónde iban cuando salían a caballo? Según el chico, visitaban un burdel. ¿Un burdel? Se sorprendió Ned. El señor del Nido de Águilas y Mano del Rey iban a un burdel con Stannis Baratheon. Sacudió la cabeza, incrédulo, pensando en lo que diría Lord Renly si supiera aquello. Las aventuras de Robert eran tema de canciones de taberna en todo el reino, pero Stannis era muy diferente. Apenas tenía 1 año menos que el rey, y no se le parecía en nada. Era austero, adusto, y su sentido del deber rozaba el fanatismo. El chico está seguro. Dice que la mano se llevaba 3 hombres como escolta, y que ellos bromeaban mientras les cuidaban los caballos. ¿A qué burdel iban? Él no lo sabía, los guardias lo sabrán. Lástima que Lisa se los llevara. gruñó Ned. Los dioses nos ponen todos los impedimentos que pueden. Lady Lisa, el maestre Colemon, Lord Stannis, todo el que podía saber qué le sucedió a Jon Arryn está a 1000 leguas. ¿Vais a hacer venir a Lord Stannis de Rocadragón? Todavía no, dijo Ned. Esperaré a tener una idea más precisa de qué está pasando y de su papel en esto. Aquel asunto lo tenía muy preocupado. ¿Por qué se había marchado Stannis? ¿Había tenido algo que ver con el asesinato de Jon Arryn? ¿O había tenido miedo? A Ned le costaba imaginar algo capaz de atemorizar a Stannis Baratheon, que en el pasado había soportado un año de asedio en Bastión de Tormentas, sobreviviendo a base de ratas y del cuero de las botas, mientras en el exterior Lord Tyrell y Lord Redwyne organizaban festines a la vista de sus muros. «Tráeme el jubón, por favor, el gris, el que tiene el emblema del lobo huargo. Quiero que el armero sepa quién soy. Igual eso lo vuelve más sincero». «Lord Renly es tan hermano de Lord Stannis como del rey», dijo Jory mientras se dirigía hacia el guardarropa. «Pero, por lo visto, no lo invitaban a esas expediciones». Ned no sabía qué pensar de Renly, siempre tan amistoso y sonriente. Hacía pocos días, Renly lo había llevado aparte para mostrarle un exquisito medallón de oro en forma de rosa. Dentro había un retrato en miniatura, del vívido estilo miriano, que representaba a una hermosa joven con ojos de gacela y una cascada de suave cabello castaño. Renly parecía muy deseoso de saber si la chica le recordaba a alguien, y cuando Ned se encogió de hombros por toda respuesta, se mostró decepcionado. Le confesó que la dama era la hermana de Loras Tyrell, Margaery, pero algunos decían que se parecía a Lyanna. «Pues no», le había respondido Ned divertido. «¿Sería posible que Renly, tan parecido a Robert de joven, se hubiera encaprichado de la chica que consideraba una nueva Lyanna?» Le pareció una extravagancia. Jory le tendió el jubón y le ayudó a ponérselo. «Puede que Lord Stannis regrese para el torneo de Robert», dijo mientras Jory le anudaba la prenda por la espalda. «Sería todo un golpe de suerte, mi señor». Ned sonrió sombrío mientras se colgaba una espada larga del cinto. «En otras palabras, que es improbable». Jory le puso la capa sobre los hombros y se la cerró en la garganta con el broche propio del cargo de la mano. «El herrero vive sobre su taller, en una casa grande al comienzo de la calle del acero. Alin conoce el camino, señor». Ned asintió. «Los dioses ayuden al criado si me está haciendo perder el tiempo». Era una pista muy pequeña en la que depositar sus esperanzas, pero el Jon Arryn que Ned Stark había conocido no era de los que se ponían armaduras de plata enjolladas. El acero era el acero. Servía para protegerse, no para adornarse. Podía haber cambiado, claro. No sería el primero que veía las cosas de otra manera tras unos cuantos años en la corte. Pero el detalle era demasiado llamativo para que Ned lo pasara por alto. «¿Puedo serviros en algo más?» «Tendrás que empezar a visitar prostíbulos». «Dura misión me encomendáis, señor», sonrió Jory. «A mis hombres no les importará ayudarme. Creo que Porther ya ha empezado por su cuenta». El caballo favorito de Ned estaba ensillado y lo aguardaba en el patio. Barley y Jax se unieron a él. Debían de estar asfixiados en los cascos de acero y las cotas de mallas, pero no se quejaban. Lord Eddard pasó por la puerta del rey y salió al hedor de la ciudad, con la capa blanca y gris ondeando a sus espaldas. Le parecía ver ojos por todas partes y puso el caballo al trote. Sus guardias lo siguieron. Atravesaron las concurridas calles de la ciudad, pero no podía evitar mirar hacia atrás con frecuencia. Tomard y Desmond habían salido del castillo temprano aquella misma mañana para ocupar posiciones en la ruta que iban a seguir y vigilar que nadie fuera tras ellos, pero incluso así Ned no se sentía seguro. La sombra de la araña del rey y de sus pajaritos lo ponía tan nervioso como una doncella en su noche de bodas. La calle del acero comenzaba en la plaza del mercado, junto a la puerta del río, que era como se la denominaba en los mapas, o la puerta del lodazal, que era como la llamaba la gente. Un comediante subido en unos zancos se movía entre la multitud como un insecto gigantesco, entre el griterío de una horda de críos descalzos que lo seguían. Cerca de allí, un par de niños que no serían mayores que Bran se batían en duelo con palos, rodeados por los gritos de ánimo de unos y las maldiciones furiosas de otros. Una vieja puso fin a la contienda mediante el sistema de asomarse por la ventana y vaciar un cubo de agua sucia sobre las cabezas de los contendientes. A la sombra del muro, los granjeros pregonaban la mercancía de sus carretas. «¡Manzanas! ¡Las mejores manzanas! Serían baratas aunque costaran el doble». O melones, dulces como la miel. O patatas, cebollas, ajos, que se acaban, que se acaban. La puerta del lodazal estaba abierta y unos cuantos guardias de la ciudad con capas doradas se encontraban bajo el rastrillo apoyados en las lanzas. Cuando una columna de jinetes procedentes del oeste se acercó a ellos, los guardias se pusieron en acción. Empezaron a gritar órdenes y a organizar el tránsito de personas y carros para que el caballero pudiera entrar con su escolta. El primer jinete que cruzó la puerta portaba un largo estandarte negro. La seda ondeaba al viento como si estuviera viva. En el tejido aparecía el dibujo de un cielo nocturno hendido por un rayo púrpura. «¡Dejad paso a Lord Beric!», gritaba el jinete. «¡Dejad paso a Lord Beric!». Tras él llegó el señor en persona, un joven gallardo de pelo dorado rojizo y capa de seda negra tachonada de estrellas. «¿Venís a combatir en el torneo de la mano, mi señor?», le preguntó un guardia. «Vengo a ganar el torneo de la mano», replicó Lord Beric sobre el clamor de la multitud. Ned se alejó de la plaza por la calle del acero y siguió su tortuoso recorrido por una larga colina, pasando junto a herreros que trabajaban en sus fraguas al aire libre, mercenarios que regateaban por cotas de mallas y mercaderes encanecidos que trataban de vender espadas y navajas. Cuanto más ascendían, más grandes eran los edificios. El hombre que buscaban estaba en la cima de la colina, en una gran casa de madera y yeso, cuyos pisos superiores descollaban sobre la calle estrecha. La doble puerta de la entrada era de ébano y arciano, y tenía tallada una escena de caza. Un par de caballeros de piedra montaban guardia en la entrada. Sus armaduras eran unas hermosas obras de brillante acero rojo que los transformaban en un grifo y un unicornio. Ned dejó el caballo al cuidado de Jax y entró en la casa. La joven criada se fijó al instante en el broche y el emblema de Ned, y el maestre salió de inmediato, todos sonrisas y reverencias. «Trae vino para la mano del rey», dijo a la criada, al tiempo que señalaba Ned el sillón más cómodo. «Soy Tobo Mott, mi señor. Poneos cómodos, lo ruego». Llevaba una casaca de terciopelo negro con martillos bordados en las mangas con hilo de plata. Del cuello le colgaba una cadena de plata muy pesada, con un zafiro del tamaño de un huevo de paloma. «Si lo que queréis son armas nuevas para el torneo de la mano, habéis venido al lugar indicado». Ned no se molestó en corregirlo. «Mi trabajo cuesta su buen dinero, mi señor, y lo digo con orgullo», siguió mientras llenaba dos copas de plata. «En los siete reinos no hay artesano capaz de igualar mis piezas, eso os lo aseguro. No tenéis más que visitar todas y cada una de las forjas de Desembarco del Rey para comparar. Para aporrear a martillazos una cota de mallas vale cualquier herrero de pueblo. Lo que yo hago son obras de arte». Ned bebió un sorbo de vino y dejó que el hombre siguiera parloteando. Tobo se jactó de que el Caballero de las Flores compraba allí su armadura, así como otros muchos grandes señores, los que entendían del buen acero, incluso Lord Renly, el hermano del propio rey. ¿Había visto la mano, la armadura nueva de Lord Renly, la verde con las astas doradas? No había otro armero en la ciudad capaz de conseguir un verde tan intenso. Él sabía cómo dar color al mismísimo acero. La pintura y los esmaltes eran los recursos del aprendiz. O tal vez lo que buscaba la mano era una espada nueva. Tobo había aprendido de niño a trabajar el acero valiriano en las forjas de Koor. Para coger armas viejas y forjarlas de nuevo, había que conocer los hechizos. El lobo huargo es el emblema de la casa Stark, ¿verdad? Puedo haceros un yelmo de huargo tan realista que los niños huirán nada más veros, le aseguró. ¿Le hiciste un yelmo con un halcón a Lord Arryn? Preguntó Ned con una sonrisa. La mano vino a visitarme, acompañado por Lord Stannis, el hermano del rey, contestó Tobo Mott después de una larga pausa y de dejar a un lado la copa de vino. Por desgracia, ninguno de los dos me hizo el honor de encargarme armas ni armaduras. Ned se lo quedó mirando sin decir palabra, a la espera. A lo largo de los años había aprendido que a veces el silencio da más fruto que las preguntas. Aquella fue una de esas ocasiones. Querían ver al chico, añadió al final el armero. Así que los llevé a la fragua. El chico, repitió Ned. No tenía ni la menor idea de a quién se refería. A mí también me gustaría ver al chico. Como deseéis, mi señor, dijo Tobo Mott, dirigiéndole una mirada fría, desconfiada, sin rastro de su anterior amabilidad. Guió a Ned a una puerta trasera y por un patio estrecho, hasta el enorme silo de piedra donde estaba la fragua. Cuando el armero abrió la puerta, la ráfaga de aire caliente hizo que Ned se sintiera como si entrara en la boca de un dragón. En el interior refulgía una forja en cada esquina, y el aire apestaba a humo y a azufre. Los trabajadores alzaron la vista de las tenazas y los martillos el tiempo justo para secarse el sudor de la frente, mientras los aprendices de torso desnudo seguían manejando los fuelles. El maestro llamó a un muchacho alto, más o menos de la edad de Rob, pero con el pecho y los brazos muy musculosos. «Este es Lord Stark, la nueva mano del rey», dijo al chico de ojos azules y hoscos que se retiraba de la frente el pelo empapado de sudor. Tenía el cabello negro como la tinta, espeso e indómito. La sombra de una barba incipiente le oscurecía la mandíbula. «Este es Hendry. Es muy fuerte para su edad y trabaja duro. Enséñale a la mano el yelmo que has hecho, chico». El muchacho los guió hacia su mesa de trabajo y casi con timidez tendió a Ned un yelmo de acero con forma de cabeza de toro y dos enormes cuernos curvos. Ned dio vueltas al yelmo entre sus manos. Era de acero basto, sin pulir, pero que denotaba una mano experta. «Un trabajo excelente. Sería un placer que me permitieras comprarlo». «No está en venta», dijo el chico arrebatándoselo de las manos. «Estás hablando con la mano del rey, chico». Tobo Mott lo miraba horrorizado. «Si su señoría quiere este yelmo, regálaselo. Te ha hecho el honor de pedírtelo». «Lo he forjado para mí», replicó el muchacho con testarudez. «Os pido mil perdones, mi señor», dijo el maestro a Ned. «El chico es todavía basto como el acero sin trabajar. Le sentarán bien unos cuantos golpes. De todas maneras, ese yelmo es un trabajo de aprendiz. Perdonadlo y prometo que os haré otro como nadie ha visto jamás». «El muchacho no ha hecho nada que deba perdonarle. Hendry, cuando Lord Arryn vino a verte, ¿de qué hablasteis?» «Me hizo preguntas, mi señor, nada más». «¿Qué preguntas?» «¿Que cómo estaba?», contestó el chico encogiéndose de hombros. Que si me trataban bien, que si me gustaba el trabajo y cosas sobre mi madre, que quién era y qué aspecto tenía y todo eso. ¿Qué le respondiste?, insistió Ned. Murió cuando yo era muy pequeño. Henry se apartó de la frente un mechón de pelo negro. Sé que tenía el pelo rubio y que a veces me cantaba canciones, de eso sí me acuerdo. Trabajaba en una taberna. ¿Lord Stannis también te hizo preguntas? ¿El calvo? No, ese no dijo ni palabra, solo me miraba como si yo fuera un violador y me hubiera tirado a su hija. Cuidado con lo que dices, mal hablado, intervino el maestro. Estás ante la mano del rey. El chico bajó los ojos. Es un muchacho listo, pero muy terco. Ese yelmo es porque los demás dicen que es obstinado como un toro. Hasta lo llaman así, cabeza de toro. Y por lo visto a él le gusta. Ned apartó el espeso pelo negro de la frente del chico. Mírame, Henry. El aprendiz alzó la vista. Ned estudió la forma de la mandíbula, los ojos como hielo azul. Claro, ya lo entiendo, pensó. Sigue trabajando, muchacho, siento haberte molestado. Volvió a la casa con el maestro. ¿Quién pagó la tasa para el aprendizaje del chico?, preguntó a la ligera. Vos mismo habéis visto que es muy fuerte. Mott parecía alarmado. Tiene buenas manos, parecen hechas para sostener el martillo. Promete mucho, lo acepté como aprendiz sin que me pagaran. Dime la verdad, replicó Ned. Las calles están a rebosar de chicos fuertes. El día que aceptes a un aprendiz gratis será el día en que el muro se derrumbe. ¿Quién pagó su cuota? Un señor importante, confesó el maestro de mala gana. No me dijo su nombre y no lucía ningún emblema. Me pagó en oro el doble de la tarifa habitual y me dijo que me pagaba una vez por el chico y otra por mi silencio. Descríbemelo. Era recio, fuerte, no tan alto como vos, de barba castaña pero con hebras rojas, o eso me pareció. Llevaba una capa de buen tejido, terciopelo púrpura muy grueso con bordados de plata. Se había echado la capucha sobre la cara y no lo vi bien. Titubeó un instante. No quiero meterme en problemas, mi señor. Ninguno queremos, pero vivimos en tiempos problemáticos, maestro Mott, dijo Ned. Ya sabes quién es el chico. Solo soy un armero, mi señor, solo sé lo que me dicen. Ya sabes quién es el chico, repitió Ned con paciencia. No te hago ninguna pregunta. Es mi aprendiz, replicó el hombre. Miró a Ned cara a cara, con ojos duros como el hierro forjado. No me importa quién fuera antes de llegar aquí. Ned asintió. Tobo Mott, maestro armero, le caía bien. Si llega un día en que Henry prefiera esgrimir espadas en vez de forjarlas, envíamelo. Tiene madera de guerrero. Hasta entonces, maestro Mott, cuenta con mi agradecimiento y con mi promesa. Si alguna vez quiero un casco para asustar a los niños, acudiré a ti. Su guardia aguardaba en el exterior con los caballos. ¿Habéis averiguado algo, mi señor?, preguntó Jax mientras Ned montaba. Sí, respondió Ned, todavía intrigado. ¿Por qué había mostrado interés Jon Arryn en un bastardo del rey? ¿Y por qué eso le había costado la vida?